Hola, bienvenidos. Qué gusto me da que estés aquí acompañándome en una nueva videocharla. El tema del día de hoy se basa en la siguiente frase que hemos escuchado con frecuencia que le dice una persona a la otra dentro de la relación de pareja. Necesito tiempo. Tiene muchas interpretaciones esa frase. Puede uno entrar en un estado total de pánico cuando le escucha y decir, bueno, ¿de qué se trata? Están tratando de terminar conmigo, pero no se atreven a decírmelo directamente y ponen como pretexto que necesitan tiempo o espacio. O ya hay otra persona que me suple y tampoco mi pareja se atreve a hablarme con toda la claridad que amerite el caso, porque tal vez tenga miedo de que yo arme un escandalito de celos o un drama de telenovela, o realmente estará siendo sincero y este tiempo va a servir para reflexionar, para ver si nos extrañamos, inclusive para reestructurar la relación. Si se fijan, esta frase es muy ambigua y sí puede generar muchas confusiones, muchos miedos, mucha incertidumbre. De nada sirve si tu pareja te pide un tiempo que tú le empieces a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a qué se debe? Y dime la verdad. Si tú estás presionando, van a evadir cada vez más y más y más. De hecho, te vas a ver como una persona insegura, celosa, fastidiosa y pueden inclusive con tus mismas actitudes reforzar la frase, ¿ya ves por qué necesitamos un tiempo? Es que ya las cosas no pueden seguir así. Generalmente quien ama más o quien está más aferrado o es más codependiente, trataría de luchar por retener a la pareja y sentiría pánico absoluto de darse ese tiempo. Puede creer que a través de ese tiempo las cosas se van a enfriar. Si ya ahorita están en conflicto o ya empieza a haber algo de indiferencia, pues la lógica sería no, si le doy tiempo, pues menos va a querer regresar conmigo. Pero bueno, vamos a procurar hacer un análisis centrado, sensato, lógico. No puedo hablar por todo mundo, o sea, tengo mucha experiencia como psicóloga en la conducta humana, pero tampoco tengo una bolita de cristal. Y puedo de antemano predecir lo que en cada caso significa esa frase, porque se trata de algo único e individual. Pero sí puedo dar algunos lineamientos generales. Si a ti te piden tiempo, primero que nada, escucha. Y acuérdate que no es matemático, no digas cuánto tiempo, un mes, 2 meses, una semana, un año. Puedes escuchar y decir, bueno, yo no sabía que tú te sentías asfixiado o asfixiada en la relación. Yo no tengo ningún inconveniente si esa es tu decisión a que nos demos un tiempo, pero sí me gustaría antes de eso saber qué eran las cosas que más te molestaban de nuestra relación, para que durante ese tiempo yo también las reflexione, yo también piense, yo también medite cómo iban las cosas entre nosotros. Si tu pareja se abre y te cuenta un poquito de qué es lo que requiere, bueno, eso te puede tranquilizar. Si te da pretextos, que a veces los sentimos, nos damos cuenta cuando es un pretexto como tengo mucho trabajo, estoy muy presionado, tengo que estar haciendo varios viajes, pues la verdad eres muy demandante y no siempre puedo estar ahí para ti cada vez que tú lo necesites, no nada más juzgues a tu pareja como una persona insensible que no está tomando en cuenta tus sentimientos y todo lo que has aportado a la relación, sino también, insisto, también, porque es multifactorial, analiza tu propia conducta. Tal vez sí abrumaste a tu pareja, le empalagaste, se te notaba la desesperación de retenerlo a toda costa. La forma más digna de contestar vamos a darnos un tiempo sería, después de hacer la pregunta que acabo de mencionar, esta. Bueno, está bien, vamos a darnos ese tiempo, pero nos la estamos jugando. Igual de ese tiempo nos va a servir para que reflexionemos y reestructuremos las cosas que no funcionan en nuestra relación, o igual ese tiempo nos va a servir para darnos cuenta que ya está muy deteriorada la cosa entre nosotros. Tienes que ser valiente y tienes que aceptar ese proceso. Pero les voy a dar casos diferentes en los cuales lo del tiempo, o sea, me parece muy razonable. Imagínate una chica que está saliendo con un hombre casado. Este hombre casado le jura y le perjura que la ama, es casi casi como su noviecita. Y ella pues ve que pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo y él no define su situación, no deja a la esposa, no se divorcia, la sigue viendo, pero ella ya no sabe qué terreno pisa. Si ella le da una especie como de ultimátum al galán y le dice, mira, yo no te quiero presionar a hacer nada que no desees, pero ¿por qué no nos damos un tiempo para que tú arregles tus cosas? Si eso es lo que a ti te conviene, si eso es lo que te nace, y tú, después de ese tiempo que estemos separados, decides buscarme, venme a ver, pero ya con una propuesta definitiva. Ya no me des largas, ya no me digas espérate un poquito, es que mi esposa no me dé el divorcio. Ahí yo considero que sí sería muy válido que la chica pida el tiempo para que entonces el galán se vea de alguna manera, no quiero usar exacto la palabra obligado, sino orillado a tomar una decisión y que no le siga dando largas y largas y largas y largas y largas. Hay otros casos en que sería todo lo contrario. Si te piden un tiempo con cualquier pretexto o cualquier mentira y después tú te enteras, y te enteras no tanto porque estés de detective espiando, sino que no falta quien te llegue con el chisme o ahorita con todas estas cuestiones electrónicas del Facebook, o sea, no falta la manera en que tú puedas más o menos percatarte de en qué pasos anda tu pareja. Si te das cuenta que ya sus intereses están en otro lado, no le reclames. Porque si te pidió un tiempo y tú sales con tu escenita de que, ¡ah! Para eso querías el tiempo, ¿verdad? Para salir con otra persona, no tiene caso. Simplemente toma nota y date cuenta que, pues, esa persona no te quería lo suficiente, no tenía el interés y no tuvo la valentía para hablarte con toda claridad. Es el momento ya no de estarte quedando esperando en un sofá hasta que al otro se le ocurra marcarte, sino que tú digas adiós, pero no se lo digas directamente a él o a ella, sino que tú tomes esa decisión. Si tus reflexiones te llevan a darte cuenta que en efecto la relación ya se estaba volviendo algo muy absorbente, muy asfixiante, que se celaban mutuamente, que se veían todos los días, que no tenían tiempo para sus actividades individuales, ya sea sociales, de hacer ejercicio y de familia, yo creo que este tiempo va a servirles para que la relación se equilibre. La pareja es muy importante, pero ya sabemos que no es el centro de nuestra vida. Forma una parte, nada más. No es nuestra prioridad. Una relación sana conlleva un equilibrio entre todas estas áreas. Bueno, más o menos esas son algunas ideas generales. Por supuesto que si tú tienes alguna duda específica y quieres contactarnos, si quieres pues decirnos tu propia, contarnos tu propia experiencia, estoy en la mejor disposición de escuchar lo que tienes que decir y tratar de ver en tu caso particular cuál es la conclusión que aplica de la mejor manera. Por lo tanto, no te asustes, no te apaniques si te piden un tiempo. Y si tú eres quien necesita ese tiempo, también estás en todo tu derecho de pedirlo. Nos vemos en la próxima videocharla.